Tega liboli amo. Yeah, libono peni wa pene mo. Engia yane. Umbli ni ma bati bati moni. Uye uta ulu elieo. Bizito o plenio nye ya chale nyolu. So ye lili. Libo ulo, libo blote. Mogi mo ulo libe. Abu Kofi Marco Nunibu Rokia Cynthia Diara Nunibu Abu Kofi Marco Nunibu Rokia Cynthia Diara Nunibu Abu Kofi Marco Nunibu Rokia Cynthia Diara.